Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Lo que nosotros decíamos es que si no le dan un paso provisorio a la comunidad, posiblemente dentro de un par de años no exista comunidad alguna. Todos los aspectos que entran dentro de una transformación del sistema actual de producción y de consumo, ¿no? Cosa que hace 10 años que ya estamos con este tema de que quieren intentan colocar una antena de celular en el medio de una zona poblada, en vez de ponerlo en un lugar sin gente al lado, que es lo que corresponde, ¿no? También conformar por medio de estos dos comités, tanto el Comité de Lucha Nacional como el Comité de Lucha Latinoamericana, conformar el Congreso Continental. Una cantidad, digamos, de energía seguramente para estar abasteciendo sus empresas extractivistas y hacer sus negociados a costa de destruir lo que tengan que destruir. En marzo se hizo la última reunión, iba a haber una reunión en abril, nos avisaron que no se hacía. Si querés que esa persona mejore, me parece que mejorar su calidad de vida a través de la educación es un buen inicio, ¿no? La Gaby. Presente. Ahora. Y siempre. La Jessica Castillo. Presente. Ahora. Y siempre. Enfoques. El barrio privado del Arelauken Country Club, perteneciente al grupo Burco, aisló a la LOF José Celestino Quijada, comunidad mapuche de Bariloche, alambrando el camino vecinal tradicional que une la comunidad con el barrio lindante. Ante el reclamo en la justicia de la comunidad, el juez federal de Bariloche, Gustavo Zapata, ordena al barrio privado restablecer el paso y cesar con las obras iniciadas sobre el territorio ocupado por la comunidad. Arelauken presentó un planteo de nulidad, pero la jueza federal subrogante Silvina Domínguez lo rechazó y autoriza a Arelauken la apelación. Ahora el barrio privado está obligado a cumplir con la sentencia. Enfoques dialogó con Matías Schreier, abogado de la comunidad, con la intención de que nos dé una explicación llana de la contienda judicial en este conflicto político. La causa se inicia hace más de un año y medio cuando la comunidad demanda al Estado Nacional por un tema de reconocimiento de su territorio y en la misma demanda también lo hace en contra de Arelauken para que este barrio privado le devuelva el paso que le cortó, un paso tradicional que utilizaba la comunidad para comunicarse con la vía pública, para ir a Bariloche, para que los chicos vayan a la escuela, para que los adultos vayan a trabajar, para que la gente pueda ir a atenderte a la salita o al hospital. Cuando Arelauken compra un lote a la sucesión Capraro, le alambra este paso tradicional que ellos utilizaban desde hace más de 70 años, que es conocido como el Camino de los Álamos. A partir de esta interrupción del paso tradicional, la realidad de la comunidad cambia absolutamente, porque para acceder a su territorio, antes por el Camino de los Álamos era un trayecto de unos 10 minutos caminando plano, y al haberse quedado interrumpido este trayecto, la comunidad tenía que ir en algún vehículo hasta la cumbre del Cerro Otto y de ahí bajar caminando por un por una senda muy escarpada. Imagínate que tenía que bajar, aparte de bajar caminando, tenían que bajar la comida para los animales, herramientas como motosierras para terminar de hacer sus casas o para sacar leña, a los chicos, a los ancianos. Y por esta interrupción el territorio se fue vaciando de a poco, porque los que tenían niños en edad escolar no podían entrar y salir el mismo día, o los que tenían que salir a trabajar no podían hacerlo, la gente mayor no está en condiciones de bajar la pendiente y mucho menos de subirla. Así que nada, la interrupción de este camino tradicional cambió para siempre la vida de la comunidad y hizo que se vaya vaciando el territorio. Más allá de esto, los miembros de la comunidad que tuvieron que salir del territorio por estos motivos que estoy contando, nunca perdieron el vínculo con el territorio y siempre que pudieron volvieron, ya sea a fines de semana o para hacer algún trabajo, tenían sus quintas, sus animales. Así que bueno, la demanda que iniciamos fue por esto, para que les reintegren este paso. Y cuando Arelauque les corta el paso con este alambrado que hace, también les alambra unas 30 hectáreas de la única parte plana del territorio. Entonces, mientras se resuelve el juicio, que puede llegar a demorar un par de años, nosotros pedimos dos medidas cautelares. Las medidas cautelares, para que todos entiendan, son medidas urgentes que se tienen que tomar, que se le piden al juez que tome, mientras se sustancia el juicio, que no pueden esperar a tomarse al final del juicio, porque lo que nosotros decíamos es que si no le dan un paso provisorio a la comunidad, posiblemente dentro de un par de años no exista comunidad alguna. Entonces eso fue un punto central por el cual la justicia entendió que tenía que otorgar la medida cautelar que correspondía a que Arelauken le tenía que dar un paso provisorio a la comunidad hacia su territorio. Y eso es lo que sucedió ayer. Ayer se le vencía el plazo a Arelauken para cumplir con esta sentencia y bueno, la jueza se hizo presente en el territorio, la gente de la comunidad y sus abogados, y bueno, pudimos acceder al territorio de la comunidad por donde corresponde. Así que eso es más o menos la historia, muy muy resumidamente. El grupo Burco ya apeló estas medidas cautelares, así que ahora tiene que resolver la Cámara de Apelaciones de General Roca. O sea, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca tiene que decidir ahora si confirma esta medida cautelar dictada por el juez de Bariloche, Gustavo Zapata, o si la suspende. O sea que ahora la medida se tiene que ejecutar hasta que la Cámara de Roca resuelva. Si la Cámara de Roca resuelve en favor de la comunidad, se seguirá ejecutando. Y si resuelve en contra, otra vez la comunidad quedará aislada de su territorio. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Viedma, Río Negro. El colectivo agroecológico de Viedma trabaja por una transformación del sistema actual de producción y de consumo y acompaña a familias productoras a incorporar prácticas agroecológicas. El próximo 3 de julio se vuelve a repetir la llegada a Bariloche de un vagón de tren con las verduras que producen. Se repite una experiencia que conllevó mucho aprendizaje. Nos la cuenta Mariana Arregui, una de sus integrantes. El colectivo agroecológico viene trabajando en nuestra comarca hace ya 4 años, o un poquito más, y es una experiencia, un espacio de encuentro. Cada uno de nosotros seguro lo define de distintas maneras, pero fundamentalmente es eso, ¿no? Un lugar donde nos encontramos un montón de personas de distintas procedencias que ocupamos distintos roles, y que llegamos al colectivo agroecológico y a la militancia de otras formas de producir y de consumir desde distintos lugares, ¿no? Cuando arrancó en este momento, se estaba conformando acá también en Viedma la primera comunidad de consumo a la que yo pertenezco, que se llama Alimenta, y nuestro rol, fundamentalmente el mío y el de otras compañeras, es el participamos desde nuestro rol de consumidoras, ¿no? De consumidoras organizadas. Están las familias productoras que han elegido hace ya también esta cantidad de años producir, hacer una transición de esta manera de producir convencional hacia la agroecológica. Y después hay algunas instituciones y organizaciones que acompañan también, ¿no? Personas que representan a distintas instituciones y organizaciones como INTA, como la Universidad del Comahue,

y los trabajadores nos decían que iban a bajar el enlace actual y decían que iban a colocar otro para mejorar el servicio de telefonía fija, que no iban a hacer nada que tenga que ver con una antena de celulares. Cosa que hace 10 años que ya estamos con este tema de que quieren intentan colocar una antena de celular en el medio de una zona poblada, en vez de ponerlo en un lugar sin gente al lado, que es lo que corresponde, ¿no? La idea de que estén mejorando el servicio de telefonía fija es una burla, porque todas las líneas de los teléfonos fijos físicas están quemadas. O sea, acá enfrente de la torre tenemos acá un poste que está quemado, que está todo el cable quemado. O sea, ¿qué van a estar mejorando la central si no llegan los cables de los teléfonos? O sea, hace 4 meses casi que toda la gente que tiene teléfono fijo o tenía, no tiene servicio. O sea, obviamente no le importa que la gente tenga servicio, porque pasan 4 meses y no levantaron ni un solo poste. Entonces, no nos cuadra esa explicación. Siempre hacen lo mismo, aparecen diciendo que van a hacer una cosa. Primero aparecen en momentos, en horarios insólitos, vienen a trabajar los fines de semana, es muy raro todo. Y después cuando uno pregunta, dice, no, vamos a hacer otra cosa. La vez pasada, hace 1 año y medio, estaban bajando una antena de celular delante de nuestros ojos y decían, no, antena de celular no vamos a poner, estamos haciendo mejoras del equipo actual. Pero estás bajando una antena de celular, lo estamos viendo. O sea, mentira descarada. Nada, dicen eso. Nosotros sabemos también, salieron notas en diarios provinciales de que, obviamente, jactándose de que se iba a conectar mejor servicio en la zona, vamos a poner una antena 4G en la zona incendiada. Bueno, entonces está claro lo que claro. quieren hacer. Repito, esto empezamos a pelearlo en el 2011 y estuvimos 4 meses peleándonos con la empresa. En ese momento logramos que el Consejo Deliberante le dicte una ordenanza para que sacaran la torre, porque en ese momento montaban otra torre encima, sin ningún permiso ni siquiera de obra municipal. Como se le pide a cualquier vecino que quiera hacer un garage. No tenían nada. Querían levantar una torre de 30 metros con una antena, nada, no tenían nada. Entonces en ese momento se le obligó a sacar ese equipo. Volvieron hace 1 año y medio, hicieron otro intento, lo paramos de vuelta, ahora siguen insistiendo. Ahora, la clave es que todos nosotros queremos que se mejore la conectividad, sabemos que la comunicación acá es difícil y queremos que haya mejor servicio. El tema es que se haga sin poner en riesgo la salud de nadie. Básicamente lo que necesitamos es que el municipio se ponga al frente, porque esto no se trata de una empresa multinacional enfrentada con un grupo de vecinos, sino que el municipio salga a representar a la población. Necesitamos que se legisle al respecto. Primero, que el municipio le diga a la empresa que no lo puede hacer porque no hay aceptación de la población. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Colombia, nuestra América. Este 28 de junio se cumplieron 2 meses del estallido social en esta parte del continente. Lejos de calmarse, la situación, como pretende mostrarlo los medios hegemónicos o el gobierno corrupto y asesino de Duque, el pueblo sigue organizado y en pie de lucha. Compartimos el esperanzador mensaje de una luchadora quien da cuenta de que no solo no se aquieta, sino que se está pensando en estrategias hasta continentales. Hola compañeros, un saludo fraterno desde Colombia. Bueno, con respecto a lo que hemos venido viviendo durante este transcurso desde el 28 de abril hasta el día de hoy, que son 2 meses y 1 día de paro, de los cuales Colombia, pues en Colombia todo cambió. Asistimos a un despertar popular de una marca mayor y también a unos niveles de conciencia y de eficacia de la protesta para lograr nosotros unos mínimos económicos y democráticos. Y por el otro lado, pues encontramos un gobierno sordo que desconoce todo, dilata todo, se niega a negociar, ha quedado al descubierto en su capacidad de represión y muerte. El paro acá continúa, a pesar de todos los atropellos que han venido cometiendo, de las matanzas, desapariciones, violaciones, torturas, decapitaciones, etcétera, que eso no es un secreto para nadie. Eso está constatado en los videos, en los registros de fotos y lo que queda en nuestra memoria, porque es lo más triste, esa estela de sangre, de muerte, de heridos, torturados, como les digo, violados, desaparecidos. Eso no se olvida, compañeros. La violencia del gobierno no solo se manifiesta en balas, sino también en el rechazo a la observación del control internacional y de sus desmanes. Precisamente por eso, en estos momentos nosotros pues, nos estamos organizando. Hemos venido desarrollando un sinnúmero de actividades, organizándonos también en comités, en asambleas, y pues todo lo que es la parte organizativa para que no perdamos el hilo de lo que venimos haciendo. En la parte de las soluciones que estamos dando en este momento o salidas, estamos pues solicitando que se forme un comité de pedagogía barrial en donde nos vamos a ayudar con herramientas como el internet y voluntarios físicos y también con la articulación de otros entes y personas que deseen el cambio. Como segundo punto, tenemos una formación de Asamblea Nacional Popular que ya se viene realizando desde hace, ya va para un mes. La gran asamblea se va a realizar precisamente ahora aquí en Cali, Colombia, el día 17, 18, 19 y 20 de julio. Entonces ya estamos organizando eso para que vengan los compañeros de Bogotá y de otras ciudades acá a Cali y formemos esta gran Asamblea Nacional Popular, en donde pues ya todos sabemos que son reuniones locales de ciudadanos que tratan pues asuntos importantes, tanto para la comunidad como para el pueblo en común, y pues también son un ejemplo de autonomía y son de carácter voluntario y participativo. Perdón. También tenemos pensado dentro de esta Asamblea Nacional Popular la creación de la Central Clasista de Trabajadores y Estudiantes de Colombia en aras de la unidad. Esto pues obviamente no vamos a involucrar ni a sindicatos mentirosos ni militantes de partidos como son los partidos vendidos acá, que son los liberales, santistas, verde, el MOIR. A esas personas no las vamos a involucrar. Lo otro es conformar un comité nacional de lucha un comité de lucha nacional en donde tenga pie la comuna obrera, campesina, cabildos, maestros, carretilleros, bueno, todas las entes que se han visto vulnerados en este estallido social y en este transcurso de décadas de corrupción por el gobierno burócrata. También conformar comités de lucha latinoamericana. Aquí pues lo ideal sería también no solamente con Argentina, sino también con Chile, con Bolivia, con Ecuador, con Perú, con todos estos pueblos o países que han sufrido la misma violencia que estamos sufriendo ahora acá en Colombia. También conformar por medio de estos dos comités, tanto el Comité de Lucha Nacional como el Comité de Lucha Latinoamericana, conformar el Congreso Continental, que al igual como se apoya la lucha revolucionaria en los pueblos de Siria y Palestina, se puede hacer un llamamiento a ese Congreso. O sea que, muchachos, abarcar, digamos, todo, tanto a nivel nacional como latinoamericano y a nivel mundial. Porque no debemos pensar solamente que es Colombia el que está sufriendo en estos momentos esta coyuntura, esta presión, esta opresión, esta violencia, esta maldad, sino que también nuestros compañeritos de Siria y Palestina también lo están viviendo y también muchos otros países que posiblemente están callados y no quieran comunicar nada. Y como les he dicho anteriormente, Colombia va a ser un país que va a dar ejemplo a otros países. Y lo tengo más que seguro, más que pleno, compañeros, que así va a ser. Entonces, para nosotros esto no es imposible. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Villa Nahueve, Neuquén. Se profundiza el conflicto por el intento de imponer una represa en el río Nahueve. A la brutal represión del año pasado se le suman ahora amenazas de desalojo y persecución a pobladores organizados. En Enfoques hablamos con Daniel, de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, quien nos trae precisiones acerca de la situación en el norte neuquino. Actualmente lo que está pasando en este preciso momento y lo que nos tiene a nosotros en alerta, sí, en estado de alerta y presencia constante en el territorio, pues estamos yendo diariamente los que pueden, los que disponen de un tiempo para poder hacerlo. Nos estamos acercando, ahí justamente hay una familia que ha recibido ahora una notificación de la empresa constructora de la represa, la empresa Robelia Carranza, uh-huh, en la que indica que procederá al corrido arbitrario, totalmente arbitrario, del alambrado de esta familia para poder construir el azud, que le llaman ellos, que es el paredón, digamos, que interrumpe el río. Uh-huh. Y bueno, esta familia, la familia Sepúlveda, que está constantemente trabajando con nosotros, que es uno de los firmantes del recurso de amparo, ha sido ya intimada, ha recibido aprietes por parte de la policía, ¿sí? Le han llegado notificaciones de la comisión, del presidente de la comisión de fomento, son todos, digamos, aprietes como para que desalojen su espacio, el espacio que ocupan hace más de 40 años que viven en ese lugar, esta familia, y bueno, digamos, los atropellos que se están llevando adelante son realmente increíbles. Bueno, no tan increíbles, ustedes lo han vivido hace poco tiempo y saben muy bien que esta gente no les importa nada, no les importa destruir lo que tengan que destruir con tal de llevar adelante sus negociados oscuros, ¿no? Pero se manejan con esta impunidad absoluta. Ya han hicieron, por ejemplo, rompieron el alambrado de esta familia, uh-huh, y pusieron una tranquera para pasar con los camiones, cosa que nosotros estamos denunciando, una denuncia penal, digamos, de usurpación de un predio. Uh-huh. Y también es importante destacar que este lugar que están solicitando, digamos, es el mismo lugar donde el pasado 14 de octubre sufrimos la represión, ¿sí? Donde la policía ingresó a la propiedad privada donde nosotros estábamos acampando, ingresó así de forma violenta, reprimió, golpeó a mujeres, golpeó, detuvo menores, de una forma totalmente ilegal, y esto hasta el día de hoy continúa impune. Una cosa que es importante destacar, hay un proyecto de la Agencia de Desarrollo e Inversiones de la provincia, digamos, a cargo de José Brillo, que es del MPN, del gobierno, digamos, del partido gobernante desde hace 60 años en esta provincia. Ellos, por ejemplo, hay un proyecto de instalación en esta parte del norte neuquino de 3 represas. Esta es la primera. Uh-huh, claro. ¿Sí? Le continúa una que es 6 veces más grande sobre el mismo río Nahueve. Claro. Y después otra con un paredón de 50 metros, inundan 300 hectáreas sobre el río Neuquén. Uh-huh. Y después siguen, sí, sobre la cuenca del río Neuquén, una serie de represas y también proyectos geotérmicos en el Domullo, en el volcán Domullo, y así, digamos, una cantidad, digamos, de energía que quieren producir seguramente para estar abasteciendo, sí, todo lo que representa sus empresas extractivistas, como es el fracking, por ejemplo, que también lo tenemos acá en esta provincia, que demandan, por supuesto, muchísima energía y seguramente para exportarla a otros países y hacer sus negociados a costa de destruir lo que tengan que destruir, eso no les importa. Asambleas por el Agua del Norte Neuquino, así se llama la página en Facebook. Ahí van a encontrar muchísima información. Ajá. También hay un documental que se llama Amoico Nahueve, que se realizó en conjunto con compañeros de América Profunda. Así que ese también lo van a poder encontrar dentro de esta página en Facebook, Asambleas por el Agua del Norte Neuquino. Así se llama. Ahí van a encontrar muchísima más información sobre este desastre que se está llevando adelante acá y que pretenden avanzar con nuevas represas, porque bueno, ahora también han llegado órdenes de desalojo para pobladores que viven un poco más al norte. Justamente coincide con el lugar donde ellos pretenden construir una nueva represa. Sí, la represa de los Guiones se llamaría. Esta es la represa multipropósito Nahueve, la otra se llama Los Guiones. Uh-huh. Esta es una represa que ellos dicen que va a producir 4,6 megavatios, la de Los Guiones va a producir 24 megavatios, o sea, 6 veces más grande. Uh-huh. En este caso, entuban 4 kilómetros en línea recta, ¿no?, del río, se estaría secando más de 6 kilómetros de río. En el otro caso, quieren entubar 9 kilómetros de río, y me parece que también hay una realidad que nos preocupa mucho, y es el hecho de que hay mucho miedo también a reaccionar en la gente, en los pobladores, porque este sistema, este gobierno del MPN se ha encargado durante tantos años justamente de sembrar este miedo, esta sumisión, ¿sí?, este temor a enfrentarlos, y eso se observa hoy, porque hay muchísima gente que no está de acuerdo, pero no se anima a salir y expresar su opinión. Pero estamos llegando a un punto límite, estamos llegando a una situación donde o reaccionamos o destruimos el ambiente, y eso nos va a perjudicar no solamente a nosotros, sino a los próximos que vendrán, a nuestras futuras generaciones. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. En Viedma, a partir del 8 de julio, los trabajadores de la salud vuelven a salir a las calles. Lo anunciaron en una rueda de prensa en el Hospital Artemide Sati, acá de Viedma, Andrea Prieto, trabajadora de la salud, que además aseguró que desde marzo no hay ningún contacto con el gobierno provincial. ¿Cuándo fue el último contacto con el gobierno? En marzo. ¿Nunca más hubo un llamado, un mensaje? En marzo tuvimos la última reunión de la mesa de salud. Eso es otro tema importante. Nosotros estábamos participando en una mesa de salud donde ellos habían decidido que, por una decisión política, el grupo de, en su momento, autoconvocados, después ASPUR, participaba de esas mesas de salud donde estaban los gremios y el gobierno. En marzo se hizo la última reunión, iba a haber una reunión en abril. Nos avisaron que no se hacía por el tema de que se estaba tratando la ley de en los convenios colectivos de trabajo en la legislatura, entonces que no se hizo, y el 22 de abril medio como que hubo un quiebre total después del acto de Viedma, y no tuvimos más diálogo con el gobierno. Ya pedimos 3 audiencias con la gobernadora y no hemos tenido ninguna respuesta, ni por sí ni por no. 3 audiencias se presentaron en la secretaría para la gobernadora, y seguimos esperando el diálogo. Es fundamental tener el diálogo, es fundamental poder sentarnos a hablar, y por eso es que decimos que la mesa esa de salud que se había armado, aunque no hablábamos de la recomposición salarial, hablábamos del convenio colectivo de trabajo, de muchas de las cosas en las que nosotros trabajamos, y nosotros tenemos que ser parte de eso. Si no, estamos hablando de un convenio colectivo de trabajo que no sé quién lo está organizando, porque la gente que está en salud no está hablando de ese tema. Nos pasó hace unos días, la gobernadora estuvo acá, pedimos hablar con ella, estuvo en un acto entregando unos elementos, pedimos hablar con ella, nos dijo sí, cuando termine de hablar con la prensa hablo con ustedes, apareció una bandera y nos dijo, de esta forma no hablo. Entonces se hace muy difícil poder llegar de esa forma a hablar con la gobernadora, y es con quien tenemos que hablar. ¿La medida de fuerza es la movilización? ¿Va a haber algún paro? ¿Alguna huelga de la piscina, que suele ser una metodología de... Mira, por ahora sabemos que tuvimos en el mes de mayo un aluvión de casos, y bueno, y digamos que tuvimos todos los esfuerzos puestos en la población y en la asistencia a la población. Por ahora estamos planteando que volvemos a la calle, el 8 de julio volvemos a la calle, y ahí iremos definiendo semana a semana qué medidas seguimos implementando. ¿Cuál es el clima que se vive dentro de los hospitales, que nos puede decir respecto del hospital de Viedma, teniendo en cuenta esta situación? Sobre todo las diferencias que hay entre los frentes sindicales de uno y otro sector, bueno, la presencia de ASPUR, que claramente está representando a los trabajadores hospitalarios, ¿cómo se convive en el día a día? Y ante la situación de crisis económica, y encima de eso, la cantidad de casos que van creciendo, ¿cómo se hace? Y hay mucha angustia, y esa sensación de impotencia de nosotros tenemos que seguir trabajando, y vamos a seguir trabajando también para la población, pero también tenemos que tener claro que salud no para nunca, por una cuestión clara, porque las guardias siguen, porque la atención de la población sigue, y hay mucha angustia y mucha bronca ante esto de el gobierno no, en cuando seguimos diciendo lo que decíamos el año pasado, 2020, 2021, salud tendría que haber sido el prioritario para todo, porque la pandemia nos hace estar en un lugar especial y además porque el recurso tendría que estar destinado para este sector fundamentalmente. Y hay mucha impotencia y mucha bronca por eso, porque estas cosas, no tenemos respuestas, no solamente que no tenemos respuestas, sino que hay un ninguneo continuo, como que somos tres o cuatro, que no somos un grupo importante, que no representamos a todos. Por supuesto que no representamos a todos. Hay muchos que están representados por otros gremios, pero hay un colectivo importante de salud que se siente representado por este sector. Entonces somos parte de los que tenemos que seguir charlando con el gobierno. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Trelew Chubut. El pasado 30 de junio se llevó a cabo el acto de egreso del nivel secundario de la primera promoción de 8 alumnos que culmina este nivel dentro del Instituto Penitenciario Provincial número 1, ubicado en la ruta provincial entre Puerto Madryn y Trelew. El derecho a la educación es garantizado a las personas que se encuentran privadas de libertad en ese establecimiento penitenciario, donde dicta clases la Escuela Provincial 7713, que nuclea la modalidad en contexto de encierro en la zona del Valle en el nivel secundario. Desde Enfoques dialogamos con la directora Claudia Mundín, quien se refiere a la especial significancia de este suceso para las personas privadas de libertad y para el equipo docente, las dificultades que acarrea la tarea e historiza respecto al funcionamiento de la escuela en los distintos establecimientos donde trabaja. La escuela 7713 abarca todo el ejido de Trelew de los alumnos de nivel secundario que están privados de libertad. Esto sería los alumnos que están cursando la secundaria dentro de la alcaidía, dentro del centro de detención, en el COSE y en este caso especial el de mañana en el Instituto Penitenciario Provincial que queda en la ruta 3 entre Puerto Madryn y Trelew. Allí un grupo de alumnos culminó sus estudios secundarios y mañana vamos a realizar el acto académico para otorgarles su correspondiente diploma. Para nosotros es muy importante porque realizamos una tarea que no es sencilla, pero que no es imposible dentro de lo que es la labor docente. Y además, como todo ser humano, como toda persona, la educación es una herramienta que es un derecho humano fundamentalmente y que todos tienen acceso a poder tenerla, y en este caso la gente que está privada de libertad tiene el acceso a la educación como derecho. Y bueno, nosotros felices de poder realizar este acto, así que bueno, estamos realmente felices. El equipo docente que tengo a mi cargo y que no realiza una tarea sencilla porque el Instituto Penitenciario se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad de Trelew. Nosotros debemos movernos por nuestros medios, ¿no? Pero estamos muy contentos. La ley 20.605 habla en su artículo 12, la Ley Nacional de Educación, del derecho a la educación de las personas privadas de libertad, y la provincia de Chubut realizó una normativa que tiene un expediente en curso, el 165 del año 2020, en el cual se hizo todo un marco normativo para darle la importancia que se merece toda aquella persona que estudia estando privada de su libertad. Así que, bueno, estamos cumpliendo con estos derechos y mañana es el punto cúlmine de la primera promoción, porque esto no es que se termina, sino que nosotros ya estamos en curso con el ciclo 2021 con los nuevos alumnos, ¿no? Sí, el camino es allanado, nosotros trabajamos ya te digo, sin ningún estímulo dinerario aparte, nos tenemos que trasladar por nuestros propios medios. Todas las gestiones que realizo junto con la persona que está a cargo de la vicedirección y que me acompaña, son todas gestiones que hacemos nosotros mismos, trabajamos en terreno policial y también nuestra labor se trata de llegar a acuerdos con los jefes policiales en forma permanente. Nuestros alumnos vienen a clase saliendo de sus pabellones y nosotros nos sentimos muy comprometidos con esta tarea porque sabemos que ellos a través de la educación pueden darle un cambio a su vida y esto es lo más importante también. Y hay muchas dificultades, pero cuando uno hace la tarea con pasión, además de profesionalismo, las cosas se van dando. Los directores de escuela gestionan la falta de calefacción. Bueno, yo lo gestiono a través de políticas penitenciarias, a través de los acuerdos con los jefes policiales. Muchas veces unimos fuerzas para que nuestras voces sean escuchadas y tengamos aulas dentro de las unidades penitenciarias que deben estar destinadas a un espacio educativo. Entonces eso también es una lucha permanente, pero lo logramos. Ingresaron 30 a esta promoción y se van 8, pero muchos, más allá no abandonan, sino que los trasladan o se van a otras unidades o logran la libertad, libertades transitorias para salir a trabajar. Entonces, pero hay un grupo de alumnos que nos viene siguiendo desde marzo del 2017, así que bueno, tendrían que haber, estos son promoción 2020, tendrían que haber terminado antes, pero bueno, la pandemia nos impidió terminar como correspondía el año pasado, así que lo vamos a hacer ahora. Esa escuela funciona desde que fue inaugurado el Instituto Penitenciario en agosto del año 2016, y yo estoy personalmente estoy en el COSE desde el año 2005, trabajando con los menores de edad, que también están a mi cargo. En la Alcaidía también estamos desde el año 2017, y en el Centro de Detención de la Ciudad de Trelew también estamos desde el año 2018. Ahí se armó una resolución ministerial en la cual se englobaba todos los anexos de nivel secundario bajo una misma dirección y se me encomendó esta tarea. Así que bueno, es una tarea que realizo con mucha garra y con mucha pasión porque es algo que me gusta y para lo cual también estudié y me preparé. No solamente soy profesora de historia, sino también que soy especialista en educación en contextos de privación de libertad, que es como se dice realmente. Pero todos debemos saber que nadie está libre de estar en ese lugar, nadie, porque cualquier circunstancia de la vida puede llevar a estar en ese lugar. Así que más que estigmatizar, deberíamos también estar satisfechos como sociedad de que todos pueden acceder a algo tan importante como es la educación. Si querés que esa persona mejore, bueno, ya está privada de su libertad, es decir, ya está cumpliendo una condena, ya la justicia actuó sobre su accionar, sobre el error cometido. Entonces, me parece que mejorar su calidad de vida a través de la educación es un buen inicio, ¿no? Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Trelew Chubut. En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, el pasado domingo 27 de junio se llevó a cabo la tercera marcha contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios con una concentración realizada a las 16 horas en la Laguna Chiquichano. Desde Enfoques compartimos la palabra de Javier Pereira, integrante de la comisión organizadora, acerca de la convocatoria, quien nos cuenta la historia de esta marcha que ya lleva 3 años consecutivos en nuestra localidad y las particularidades de esta convocatoria al incorporar la idea de plurinacionalidad y transhomicidios. Compartimos asimismo fragmentos del documento cuya lectura se realizó el día domingo levantando las banderas del orgullo LGTBIQ+, para pensar y construir una sociedad que abrace más y discrimine menos. Esta sería, digamos, una tercera edición, por decir de una forma, es la tercera marcha que se hace en Trelew. Si bien es una convocatoria nacional, acá en Trelew las organizaciones sociales de militancia por los derechos humanos de las personas travestis y trans hacen una tercera convocatoria. La primera fue 2018, luego 2019, claramente 2020 no pudo suceder por cuestiones de pandemia y ahora se vuelve a convocar. Este año hay un par de innovaciones en cuestiones ideológicas, el enfoque que se le da, que por lo menos acá se discutió y se llevó a la conclusión o al producto, digamos, de que no es una simple marcha nacional, sino que es la marcha plurinacional, con este enfoque de que se trata de también incluir a los pueblos originarios y a las personas migrantes, que también se sientan identificadas o interpeladas por estos conceptos o estas luchas, ¿no? Y bueno, se incluye ahí un concepto que por ahí no sé si ustedes sabían, pero el concepto de transhomicidio también se incluye este año, porque antes era simplemente marcha contra travesticidios y transfemicidios, pero este año se une el concepto transhomicidio pensando también en las masculinidades trans. Algo que ayudó mucho a reflexionar dentro de este aspecto es la desaparición de Tehuel de la Torre. Hoy, 27 de junio, marchamos por tercera vez en Chubut en contra de los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. En vísperas de cumplirse 52 años de la revolución de Stonewall, nos encontramos en las calles enfrentando a las reaccionarias de siempre, a la moral religiosa, a la violencia patriarcal, a la violencia mediática, a la violencia política y a la desidia del Estado, sobre todo a la desidia del Estado. Pero nos encontramos de pie, organizadas, visibles y furiosas, ya incapaces de retroceder, no solo por lo que hemos logrado, sino porque sabemos que un paso atrás es negar nuestra historia. Stonewall no fue una fiesta, no fue un desfile de colores como el que quieren vender hoy. Fue la necesidad de salir y a visibilizar las violencias sistemáticas ejercidas a nuestra comunidad a través de la violencia institucional, a pedir por todos los derechos arrebatados y por la resistencia de nuestras identidades disidentes a lo binario impuesto por el sistema cis-heteropatriarcal. Por eso salimos a visibilizar nuestro orgullo, nuestra desobediencia y toda nuestra furia travesti. No estamos todes, nos falta Tehuel. Justicia transfeminista. ¿Dónde carajo está Tehuel? Tehuel de la Torre, un pibe trans de 22 años de la provincia de Buenos Aires que salió de su casa para ir en busca de una changa que le habían propuesto Luis Alberto Ramos, quien se encuentra detenido junto a Oscar Montes por falso testimonio. Su familia, pareja e hije, sus amigues y todas las personas de la comunidad travesti, trans y no binaria estamos desde el primer día poniéndole cuerpo en las calles para seguir visibilizando su rostro y seguir exigiendo al Estado y los gobiernos que se hagan responsables. Que el compañero Tehuel haya desaparecido yendo en busca de un trabajo precarizado es una desesperante realidad que vive la comunidad travesti, trans y no binaria a diario. Ya que los varones trans no solo hemos vivido y seguimos viviendo, seguimos expuestos a las mismas violencias por haber nacido con vulva, sino siendo la trata de personas con fines de explotación sexual una de las posibilidades que no descartamos. Hace tiempo venimos exigiendo que se reglamente e implemente la ley de cupo laboral trans. Ya han pasado más de 3 años que se encajonó la ley en nuestra provincia. Lamentamos la poca incidencia política para que esto cambie por parte del funcionario arcionista Richard Alvarenga, director de diversidad provincial, y repudiamos la poca voluntad política de este gobierno para impulsar la real implementación del cupo. Ya no podemos subsistir con un programa, una tarjeta social o un sueldo precarizado que en muchos casos no supera el salario mínimo vital y móvil. No somos ciudadanas y ciudadanos de segunda. Queremos vivir más allá de los 35 años. Queremos oportunidades reales, no efímeras. No nos morimos de COVID. Nuestra pandemia siempre fue la exclusión social. Que se cumpla el Decreto Nacional 721. El Senado de la Nación Argentina aprobó el pasado jueves la tan esperada Ley de Cupo e Inclusión Laboral Trans Travesti, que lleva el nombre de nuestras traviarcas Diana Zacayán y Luana Berkin. Pero que esté aprobada esta ansiada ley no significa que nuestras vidas van a cambiar de la noche a la mañana. Sabemos que todavía quedan tacos por gastar y calles por recorrer para tener su reglamentación e implementación. Basta de travesticidio, basta de transfemicidios y transhomicidio, basta de crímenes de odio. Hoy y siempre queremos autonomía de nuestro cuerpo, territorio, saberes y placeres. Por una libre autodeterminación de nosotros mismos, queremos un mundo digno para todos. Nuestra lucha es por la libertad. Estamos construyendo desde abajo a la izquierda como rizomas, tejiendo relaciones afectivas, aunque cueste, aunque duela dejar el yo por unos otros. Caminar con esperanza, fuerza y alegría, el amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Loana Berkins y Diana Zacayán, presente, ahora y siempre. Gloria Vidal, presente, ahora y siempre. Gupi Urquiza, presente, ahora y siempre. La Caramelito, presente, ahora y siempre. La Antonella, presente, ahora y siempre. La Gaby, presente, ahora La Jessica Castillo, presente, ahora y siempre. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.